Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas a Menos Lobos, el programa contra la represión de Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM. Saludamos a todas las que nos escucháis a través de las ondas, en especial a las presas y presos de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Radio Color en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio ELA en Madrid y a las de Radio Espiritrompa en Huesca. Y por supuesto, también a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En este programa número 22 repasaremos, como siempre, las noticias sobre represión del último mes. Después, nuestro invitado, Ivón Meñica, nos hablará del macrosumario 11-13, cuyo juicio comenzará en la Audiencia Nacional el próximo día 16. Ivón está encausado junto con otras 46 personas por defender los derechos de los presos y presas políticos vascos, por lo que se ha llamado este macrojuicio Juicio a la Solidaridad. Noticias. Comenzamos la sección de noticias. El 7 de agosto, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a 8 militantes de Arran por un delito de daños. Fueron juzgados los días 13 y 15 de mayo de este año, acusados de coautoría en desórdenes y daños durante la manifestación anticapitalista en Barcelona el 1 de mayo de 2016. Son condenados a pagar una multa de 14.000 euros entre todos los acusados y más de 9.000 euros de responsabilidad, cifras que, sumando las costas judiciales, alcanza la cantidad de 24.000 euros. Por otro lado, les absuelve del delito de desórdenes públicos. También el 7 de agosto, una interna del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent se ahorca con un trozo de sábana, en una zona donde no hay cámaras de seguridad. El 8 de agosto se hace público que la Ertzaintza multa con 200 euros a la joven a la que rompió la mandíbula. Los hechos ocurrieron el 13 de abril de este año en la concentración contra un acto del partido de ultraderecha Vox en Bilbao. La resolución por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, se justifica por los insultos que refieren que les profirió la herida cuando solicitaban asistencia médica tras partirle la mandíbula con un proyectil de FOAM. El 10 de agosto, 3 de los 7 jóvenes de Altsasu cumplen 1.000 días encarcelados por una pelea de bar y el posterior montaje policial y judicial. El mismo 10 de agosto, una persona reclusa en la cárcel de Badajoz se autolesiona y, pese a varios intentos de reanimación, muere. El 13 de agosto, un interno de la cárcel Sevilla II, en Morón de la Frontera, denuncia que varios funcionarios le propinaron una paliza durante una hora y media, por la que sufre numerosas lesiones. El padre del preso ha presentado una denuncia por estos hechos en el juzgado de guardia de Sevilla y una queja ante la dirección de la prisión, porque no se permitió que su hijo fuera examinado por un médico después de que él tuviera conocimiento de lo ocurrido. Los hechos tuvieron lugar el 9 de agosto. El 19 de agosto, una persona presa en la cárcel de Aranjuez muere tras una larga enfermedad en la enfermería del centro. El 21 de agosto, la Policía Municipal de Bilbao ataca violentamente y detiene a una mujer que participaba en las fiestas de la ciudad. Todo empezó cuando un agente le arrebató su móvil y, ante sus quejas, varios agentes la golpearon, la arrastraron por el suelo y la inmovilizaron, deteniéndola y llevándose a la comisaría. Tras 19 horas, 5 de ellas incomunicada, fue puesta en libertad con cargos. Se le atribuye un delito de atentado contra la autoridad con penas de entre 1 y 4 años. El 22 de agosto, el colectivo repoblador de Fraguas denuncia la agresión física sufrida por el grupo por parte de 5 hombres armados con barras de metal y palos. Asimismo, a uno de los pobladores de Fraguas le amenazaron con un cuchillo. Las personas agredidas les escucharon hablar de que entre ellos había algún militar y alguno se autodenominó nazi. El 23 de agosto, 3.500 personas se manifiestan en Bilbao por el fin de la política de excepción contra los presos y presas políticos vascos. A día de hoy existen 211 internos en 43 prisiones españolas y 39 en 9 cárceles francesas. El 24 de agosto son detenidas 68 personas en las protestas contra la cumbre del G7 en Biarritz. Se les acusa de haber participado en concentraciones organizadas con fines violentos, estar en posesión de objetos susceptibles de ser utilizados como armas, ocultarse el rostro para no poder ser identificados y lanzar proyectiles contra las fuerzas del orden. El día anterior hubo 17 arrestos en el entorno del campamento de la contracumbre. El dispositivo de seguridad para la cumbre del G7 estaba formado por más de 13.000 gendarmes, a los que hay que añadir los movilizados desde España del Cuerpo Nacional de Policía y de las policías autonómicas vasca y navarra. El mismo 24 de agosto, un preso de la cárcel de Pereiro de Aguiar, Orense, es encontrado ahorcado y no es posible reanimarlo, por lo que fallece. El 28 de agosto encuentran muerta, supuestamente por sobredosis de medicamentos, a una persona presa en la cárcel de Aranjuez. El 29 de agosto la Fiscalía solicita a la Audiencia Nacional que prohíba el OSPA Eguna de este año en Altsasu, dando la razón al emplazamiento de un sindicato de la Guardia Civil. Finalmente, la Audiencia Nacional no prohíbe los actos, pero ordena a las fuerzas de seguridad del Estado que controlen el acto por si advirtieran delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. El 1 de septiembre encuentran muerto en la cárcel de Navalcarnero a un preso que se había ahorcado. Estaba en el programa de atención integral a enfermos mentales. El mismo 1 de septiembre, una decena de presos inicia una huelga de hambre rotativa de 10 días cada uno en diferentes penales del Estado. La nueva acción de protesta se enmarca dentro de la propuesta de lucha que comenzó hace 3 años para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que sufren por parte de organismos penitenciarios e instituciones públicas mientras se encuentran privados de libertad. También el 1 de septiembre la Ertzaintza realiza 6 identificaciones a las personas que desplegaron una pancarta en la Ría de Bilbao, en solidaridad con los encausados en el microsumario 11-13, multando a una persona por supuestamente no identificarse. Las identificaciones, según el acta de denuncia, correspondían al preventivo antiyihadista. El 3 de septiembre, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza solicita al centro penitenciario de Zuera que le remita una serie de grabaciones para tratar de aclarar las causas del fallecimiento de Pedro Antonio C.H., de 21 años, que el pasado 28 de mayo encontraron sin vida en una de las celdas del módulo de aislamiento. Según la versión oficial, Pedro se colgó del techo con el cable de un televisor. Sin embargo, la familia no cree en esta versión. El mismo 3 de septiembre, la Audiencia de Barcelona anula la absolución de un guardia civil que agredió a golpes de porra a 2 vecinos de San Esteve Sesrovires el 1 de octubre de 2017, en la Escuela Roureda. Desautoriza así al juez de primera instancia de Martorell por haber omitido en la sentencia un testimonio de gran importancia. El 5 de septiembre, 20 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores se enfrentan a un juicio en el que la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Mercadona, piden un total de 30 años de cárcel, año y medio por persona. Todo ello por la expropiación de alimentos realizada en un centro comercial de Mercadona en agosto de 2012. Finalmente, el juicio se aplaza a los días 12 y 13 de febrero de 2020. El 6 de septiembre, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona archiva la causa contra un independentista por quemar una bandera española. El 7 de septiembre, el compañero de celda avisa del fallecimiento de un recluso de la cárcel de Huelva por sobredosis de medicamentos. El día anterior, la prisión había repartido los medicamentos necesarios para 5 días. También el 7 de septiembre son identificadas 3 personas de la Asamblea Antirrepresiva de Extremadura en Cáceres, así como también les han requisado el material en el que informaban de la situación de los presos políticos. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Estamos escuchando la canción Berrogeitas Aspi, compuesta en solidaridad con los 47 encausados y encausadas en el macrosumario 11-13. Como ya hemos adelantado, en el monográfico de hoy, nuestro invitado Ivón Meñica va a hablarnos de esta macrocausa, cuyo juicio comienza el próximo 16 de septiembre. Ivón va a profundizar en los motivos y el contexto político de este proceso. Pero antes de empezar con la entrevista, vamos a dar algunos datos claves sobre el caso. Este macrosumario reúne a 5 sumarios diferentes, resultado de diversas operaciones de la Guardia Civil que tuvieron lugar entre 2013 y 2015. En ellas se detuvo a 47 personas, que luego fueron encausadas. 11 de ellas permanecieron en prisión preventiva entre 6 y 37 meses. Las encausadas pertenecían a diversos colectivos. 20 encausadas a ERRIRA, una organización por los derechos de los presos y presas políticos vascos y por el fin de las políticas de excepción que se les aplican. 2 encausadas forman parte de CHERAT, asociación de familiares de estos presos y presas. Una de ellas era psicóloga y trabajaba en el apoyo psicológico a los familiares. Otras 2 encausadas son un médico y una psicóloga de la asociación Yaiki Adi, una asociación de terapeutas que presta asistencia médica y psicológica a las presas vascas y apoyo psicológico a familiares, personas que han sufrido torturas y malos tratos, etc. 9 personas eran mediadoras entre el colectivo de presos políticos vascos y la sociedad una vez iniciado el proceso de paz. Y otras 12 personas eran abogadas de los presos. Todas estas actividades y colectivos eran públicas y eran legales. Hay 38 niños y niñas que son hijos o están a cargo de los encausados. 25 tienen entre 0 y 6 años. Y 9 entre 7 y 12 años. Además, una de las encausadas está embarazada. El escrito de acusación de esta macrocausa les pide 601 años de cárcel en total. 8 años para una persona. 11 años para 17 personas. 12 años para 6 personas. 13 y medio para 11 personas. 14 años para 6 personas. 15 años para 3 personas. 17 años para 2 personas. Y 20 para 1. También les pide 117.600 euros en multas. Les acusan de pertenecer, financiar y enaltecer a ETA, que ya había abandonado definitivamente la violencia en 2011, 2 años antes de comenzar las operaciones de la Guardia Civil y que se disolvió el año pasado. El juicio comenzará el próximo 16 de septiembre y tendrá lugar en Madrid, en la Audiencia Nacional. Durará varios meses y supondrá un coste de 350.000 euros para los encausados, más de 7.400 euros para cada uno. Y sin más, vamos con la entrevista. Hola, Ivón, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, pues si te parece, para empezar a situarnos, explícanos un poco cuándo empieza todo esto. ¿Cómo fueron las distintas operaciones que han dado lugar a este macrosumario? ¿Cuándo tuvieron lugar? ¿Qué pasó? Sí, claro. Hace poco nos han notificado el anuncio de un macrojuicio que se va a realizar a partir del 16 de septiembre del 2019. Pero todo esto tiene un precedente y tiene un precedente en el tiempo bastante bastante alargado, ya que las primeras detenciones y la primera operación policial por parte de la Guardia Civil se realizó en septiembre del 2013. Por lo tanto, pasarán 6 años desde que se inició pues todo este macrojuicio. Esa primera operación se realizó contra el movimiento Guerrilla, del cual yo era parte y era miembro, y era un movimiento que hacía un trabajo transparente, público y notorio. Y todo se comenzó cuando un día la Guardia Civil entró a una de nuestras sedes, a la sede en la cual estábamos reunidos, entró rompiendo la puerta, nos puso a todos contra la pared, nos dijo que estábamos detenidos y que estábamos en régimen de comunicación y que a partir de ahí se nos aplicaba pues todo lo que sería la batería de la aplicación de la ley antiterrorista, digamos. Y tristemente, pues nosotros fuimos los primeros sorprendidos pensando que no podía estar pasando esa situación, pero a decir verdad, pues sí se estaba dando, porque un lunes a las 10:30 a.m. en una localidad de Euskal Herria, en una sede de una asociación legal, entran un cuerpo militar a detener a ciertas personas diciendo que son pertenecientes a una banda armada y que, por tanto, pues están actuando de forma totalmente ilegal, clandestina, etcétera, etcétera. Este es el punto de partida, y a partir de ahí no fue la única operación que se dio, porque a partir de ahí, un año después, se hizo otra macrooperación en la cual siempre el agente principal ha sido la Guardia Civil, que detuvieron a diferentes personas que se dedicaban a hacer de intermediación entre el colectivo de presos políticos vascos y las diferentes agentes sociales, políticos, sindicales e institucionales de la sociedad vasca, con la pretensión que tenían de acercar posturas tanto el de las personas y de las reflexiones que estaban realizando dentro de las cárceles, porque a decir verdad era un agente político y es un agente político el colectivo de presos políticos vascos, y es evidente que tiene serias dificultades para poder conectar, poder compartir y poder contrastar diferentes opiniones con diferentes agentes de la sociedad vasca. Hubo un grupo de personas que se mostró voluntaria y se mostró partícipe a hacer de intermediación, y esas fueron las personas que luego, después del movimiento Herrera, fueron detenidas. Y a partir de ahí fueron una especie de cadena de detenciones en las cuales se detuvieron posteriormente a una quincena de abogados y abogadas que realizaban y de forma pues histórica y de forma notoria la defensa jurídica tanto de las cárceles como en la ley excepcional, en los juicios pues de las personas presas políticas vascas. Y después todo ahí no acabó, porque se dio una detención más contra dos personas que realizaban en diferentes informes y diferentes seguimiento a la asistencia sanitaria y a la asistencia sanitaria de las personas que estaban gravemente enfermas, y a dos personas que conformaban o eran parte de la asociación Etxerat, que la asociación Etxerat es la asociación que la componen los familiares de las personas presas políticas vascas, que tristemente gracias o a raíz de la política de dispersión y la política de medidas excepcionales, pues padece, sin haber decidido nada, padece pues todas las consecuencias de toda esa política de penitenciaria. Esas detenciones, que se conformaron con las detenciones de 47 personas y que se dieron en el transcurso, en el intervalo de 2 años, desde el septiembre del 2013 a abril del 2015, son las que a día de hoy tenemos o padecemos este macrojuicio, porque todas esas piezas y todas esas operaciones las juntaron en un macrojuicio y nos han notificado que el 16 de septiembre pues vamos a ser juzgados. Aunque parezca kafkiano y aunque parezca anacrónico, vamos a ser juzgados por pertenencia a banda armada, una banda armada que a día de hoy ya no existe. Claro. Y que encima se nos acusan con acusaciones graves, diciendo que éramos parte del aparato de control del colectivo de presos políticos vascos para no avanzar o no ejercer ningún tipo de iniciativa que llevase a otro tipo de postura de la cual estaba manteniendo en esos momentos. Y lo bueno que tiene todo esto es, con toda esta dilatación que ha pasado durante el tiempo, lo bueno que tiene es que lo que en el 2012, 2013, 2014, 2015 decíamos, pues gracias a un gran trabajo, a muchas voluntades y a un tejido social político bastante comprometido, pues podemos decir que muchas de las iniciativas que en su día planteábamos en el 2019 se han consolidado, entre otras pues la desaparición de la organización armada ETA, que se dio en el 2018. Por tanto, a día de hoy se va el caso en el cual, en el 2019, 47 personas, 47 ciudadanos y ciudadanas vascas, vamos a ser encausadas, juzgadas en la Audiencia Nacional por pertenencia a una banda que no existe. Esa es, a día de hoy, la realidad a la cual nos estamos enfrentando y con todo lo que eso conlleva, con unas peticiones fiscales que oscilan de entre los 8 a los 20 años por petición fiscal propia, y que la suma de todo pues llega a un número de 600 años de petición fiscal y 600 años de petición de cárcel. Eso es lo que a día de hoy tenemos a nuestras espaldas, y sobre todo una espada de Damocles que no nos ha dejado avanzar como personas, como colectivos y como sociedad, y que a día de hoy pues hay tristemente diferentes fuerzas en el Estado que parece que no quieren entender que hace muchos años que este país ha cambiado y que todos los avances que se han realizado en términos de solución del conflicto político vasco, pues parece ser que para ellos no han existido y que estamos anclados en una situación en la cual en este país ya no existe. Pero aún así, un juicio de estas características pues nos quiere hacer recordar que hay ciertas fuerzas bastante potentes en el Estado que quieren que se mantenga, y parece que quieren extender el chicle, digamos, ¿no? Y tristemente ante esta situación estamos a día de hoy. Claro. Bueno, háblanos un poco más del colectivo Herrira, del que formabas parte y por qué fuiste detenido. ¿Cuándo surge? ¿En qué contexto? Y sobre todo, bueno, ¿cuáles son eran sus principales objetivos y reivindicaciones? Sí, Herrira y este juicio también, las efemérides temporales van a tener bastante relevancia, porque Herrira nació en febrero del 2012. Febrero del 2012 nos encontramos en un contexto social y político en Euskal Herria bastante diferente y bastante significativo. ¿Por qué? Pues porque justo meses anteriores, en octubre del 2011, la Organización Armada ETA había declarado su cese definitivo de la acción armada, y posteriormente se había dado una declaración en el Palacio de Aiete, en Donostia, en San Sebastián, en la cual diferentes personalidades a nivel mundial, como pues Jonathan Powell, Brian Carrin, Kofi Annan, etcétera, etcétera, habían mostrado su respaldo a un proceso de resolución del conflicto político vasco. Esos antecedentes, que al fin y al cabo se convirtieron en un cambio de paradigma total, en un punto de partida nuevo, en un inicio de esperanza para la sociedad vasca, para intentar avanzar y para intentar buscar otro tipo de soluciones políticas a un problema político enquistado, fueron, digamos, las bases en las cuales surgió este movimiento. Es evidente que mientras ha existido presos políticos vascos durante décadas, pues siempre ha habido diferentes formas de organización, siempre ha habido solidaridad, siempre ha habido denuncia política, pero sí pensábamos que Herrira debía ser algo diferente, debía ser algo nuevo, y tenía que estar muy ligado al contexto en el cual nacía, porque era evidente que en Euskal Herria se estaba abriendo un nuevo ciclo, el cual hasta entonces nunca lo habíamos conocido. Y habría muchas generaciones a partir de ahí que conocería una realidad político-social en Euskal Herria que durante décadas se ha intentado trabajar, se ha peleado por ella, pero que nunca se había fraguado. Y en el 2011, 2012 sobre todo, pues se pusieron las bases sólidas para poder emprender ese camino. En ese momento histórico, mucha gente decide, plantea, entre otras personas yo, que era un momento importante para que diferentes realidades, diferentes sufrimientos que se habían aplicado sistemáticamente durante décadas y que lo había sufrido muchas personas en este país, pues que teníamos que ponerlo en términos de solución, teníamos que emprender un camino en el cual pues la existencia de presos y exiliadas políticas vascas pues debería de estar ligada a una agenda de solución, y para ello hacer un trabajo de respeto y de reivindicación de los derechos de las personas presas y de sus allegados más cercanos, y sobre todo que esa agenda culminase, digamos, en una situación, ya veríamos ese proceso a dónde nos llevaría, pero culminase en una situación en la cual pues la propia existencia de las personas presas y exiliadas pues desapareciese, y nos encontrásemos ante una sociedad en la cual, después de 200 años de existencia, podríamos decir que en Euskal Herria no habría personas ligadas al conflicto político vasco encarceladas o exiliadas. Eso es lo que durante 200 años ha vivido este país, y eso es lo que en esos momentos pensábamos y planteábamos que había que poner en términos de solución, de definición y sobre todo de desaparición, digamos, ¿no? Porque el contexto político creíamos que así lo avalaba, que así lo pedía y que había necesidad de ello. Yo te voy a poner como ejemplo a mi persona. Yo salí de la cárcel en noviembre del 2011. Y podía tranquilamente haber tomado otro tipo de decisión, podía haber emprendido otro camino, pero yo lo que pensé es que lo que durante años había padecido yo en las cárceles, lo que durante años mi familia había padecido por tener un familiar preso en condición de preso político vasco, pues que no debería de darse para ninguna otra persona, bien para las personas que hasta ese momento estaban en las cárceles, pero sobre todo para que las diferentes generaciones siguientes de Euskal Herria pues no tendrían que conocer la realidad de la cárcel. Y pensaba que mi mayor aportación podía ser verdaderamente trabajar, tejer complicidades para que esa realidad se diese. Las principales bases que las cuales se planteó ese movimiento serían la reivindicación de los derechos humanos para todas las personas, también para las personas presas y exiliadas y sus allegados, la necesidad de una agenda de solución al conflicto político vasco, que eso habilitase, digamos, un escenario de paz que creíamos y creemos que demandaba gran parte de la sociedad vasca. Esos fueron los ejes de trabajo por los cuales se organizó un movimiento que fue capaz de juntar a más de 120.000 personas en una manifestación en Bilbao. Tenemos que tener en cuenta que somos un país de 3 millones de habitantes, que tuvo capacidad de realizar iniciativas de muy diversa índole, que activó a la sociedad en diferentes espacios, en diferentes sectores, en la cual buscó complicidades para un trabajo común, que avanzase como sociedad, y pensábamos que ese trabajo era necesario, que estaba siendo respaldado y que verdaderamente se estaba avanzando como sociedad. Voy a poner un apunte también para reflejar también entonces cuál es la intención o cuál era la apuesta o cuál era la visión de otras personas y otros tipos de agentes que no lo veían así. A nosotros nos detuvieron el 30 de septiembre del 2013. Como comentaba antes, entraron a nuestra sede, nos detuvieron, aplicaron todo el protocolo, digamos, y después de esas detenciones, estuvimos 4 días en comisaría, salimos en libertad provisional, bajo cautelas y demás judiciales. Al de 2 semanas, el Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos emitió una sentencia, que al fin y al cabo luego se convirtió en clave, una sentencia denominada la sentencia contra la doctrina Parot, la cual planteaba el alargamiento de condenas por el mero hecho de ser preso político vasco. Y es evidente que en este país nada es casual y que justo el movimiento que estaba trabajando en esa línea de trabajo para denunciar esa conculcación de derechos humanos, para apostar porque esas personas fuesen excarceladas, para apostar por los derechos humanos, la resolución y un escenario de paz, fueron los primeros que fuimos detenidos y los primeros que fuimos reprimidos. Es evidente que esa fue la respuesta de la Guardia Civil, de las cloacas del Estado, de la Audiencia Nacional y de aquellos elementos y de aquellos grupos políticos, sociales y demás, pues que no estaban a favor de una solución política y acordada en Euskal Herria y que veía que la única solución que podría encontrar para, por lo menos, no sé si reprimir, pero pues sí por lo menos menguar esas ansias de solución, pues intentar hacerlas desaparecer del mapa. Hubo unas declaraciones del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández, a raíz de nuestras detenciones, que manifestó públicamente que RIRA era en esos momentos uno de los movimientos con mayor capacidad movilizadora que existía. Y esas declaraciones las realizó justo después de nuestras detenciones. Y después de esas detenciones y esas declaraciones, al de 2 semanas, el Tribunal de Derechos de Estrasburgo declaró que la doctrina Parot era ilegal y que 60 personas que habían estado cumpliendo condena años y años lo habían hecho de forma ilegal y tuvieron que ser excarceladas para cumplir la sentencia de Estrasburgo. En ese contexto nos detuvieron a 18 personas por ser miembros del movimiento Herrira. Y en ese contexto, 6 años después, vamos a ser juzgadas por pertenencia a una banda armada que ya no existe. Si esto no es anacrónico, si esto no es kafkiano, si esto no está fuera de lugar, de verdad no creo que se pueda entender de otra manera. Esta es la realidad y nosotros por lo menos nos hemos mantenido firmes en esa posición en el 2012 cuando surgimos, hasta septiembre del 2013 cuando estuvimos trabajando día a día sin descanso por esas premisas fundamentales que te he planteado. Y a día de hoy también lo estamos siguiendo haciendo y nunca hemos dejado de hacerlo. Y es más, lo que hemos reivindicado siempre, y también ante este juicio, lo que reivindicamos es que por nuestros principios políticos y éticos seguiremos haciéndolo, porque lo que nosotros queremos es que no existan presos políticos vascos que estén ligados a un conflicto sin solucionar y que pensamos que esta sociedad lo que quiere es avanzar hacia un futuro en el cual las bases de su forma de entender no sea el conflicto, no sea el sufrimiento, sino que sea otro tipo de valores, en el cual la convivencia, la defensa de los derechos, el planteamiento de cualquier proyecto político y demás sea lo más viable posible. Y en esa línea siempre nos encontrarán. Nos encontrarán en 2012 todos los agentes políticos e instituciones que estuvieron en esa visión, nos han encontrado durante estos años de diferente forma, aunque no ya como movimiento, y a día de hoy, ante un juicio donde nos piden 600 años de cárcel, nos seguirán encontrando. Y prueba de ello es que las últimas semanas, cuando hemos estado haciendo pues diferentes contactos con diferentes agentes, así nos lo han mostrado. Y eso no es casualidad, eso es porque este país está en otras claves y el Estado español no lo quiere entender. Y eso es lo que vamos a reivindicar aquí, lo vamos a reivindicar en la Audiencia Nacional y lo vamos a reivindicar allá donde nos lleven, porque eso es nuestra determinación. Y hasta que lo consigamos, no vamos a parar. No porque somos nosotros, sino porque hay un pueblo que realmente lo está reclamando de diferentes formas. Y eso no se puede parar. Bueno, ya has comentado que os piden unas penas desorbitadas por hacer una labor, de, al fin y al cabo, de defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles son los argumentos de la acusación? O sea, ¿en base a qué os acusan de pertenecer a ETA? ¿Cómo lo justifican ellos? Pues, sobre todo la tesis del fiscal, primero, en la primera frase ya de su escrito de acusación ya marca muy concretamente cuáles son los parámetros temporales de la acusación, y lo que dice es que el objeto de acusación tiene su punto de partida en enero del 2012. Por eso te decía antes lo que las efemérides y los tiempos también pues tienen su importancia y su relevancia. Sí. En ese contexto, lo que está planteando el fiscal es que lo que a partir de enero del 2012 se llevó a cabo en este país es cuestionable y es de objeto de acusación. Sobre todo las acusaciones se basan en los informes policiales, se basan en los informes de la Guardia Civil, y se basan en informes de la Guardia Civil en los cuales constatan toda aquella trayectoria pública notoria con diferentes agentes y demás que estábamos realizando, pues era cuestionable, pero sobre todo que respondía a una tutela de una organización que estaba por encima de nosotros, por decir una forma, y la función que nosotros cumplíamos era de control del colectivo de presos políticos vascos para no tener ningún tipo de posición o de movimiento diferente al que hasta entonces se mantenía. Yo voy a poner otro ejemplo también que es bastante significativo para entender entonces el contexto político. Acabo de nombrar antes cómo diferentes personas que hacían de mediación entre el colectivo de presos políticos vascos y los diferentes agentes sociales, sindicales, institucionales y demás del ámbito vasco hicieron una rueda de prensa justo unas semanas antes de su detención. Evidentemente ellos no sabían que iban a ser detenidos posteriormente. Y en esa rueda de prensa manifestaron que el debate que estaba realizando el colectivo de presos políticos vascos, porque cuando se dieron este tipo de detenciones, el colectivo de presos políticos vascos estaba haciendo un debate para plantear qué tipo de iniciativas debería de plantearse a sí mismo para contribuir a este escenario de paz y para contribuir a esa agenda de solución, planteó cómo iba a encaminar una línea de trabajo en la cual la vía judicial, que hasta entonces por diferentes razones no se había empleado en los términos que se iba a emplear a partir de entonces, iba a ser una línea de trabajo y en la cual hacían una lectura crítica de su trayectoria, hacían un reconocimiento del daño causado y sobre todo tomaban como compromiso la no utilización de vías violentas como contribución al trabajo que estaba realizando. Justo cuando se dio esa declaración, al de dos semanas fueron detenidas. Y a esas personas se les acusa de ser las personas que controlaban al colectivo que justo estaban planteando ese tipo de manifestaciones y ese tipo de reflexiones a nivel público. Y lo que está diciendo la Guardia Civil es que esas personas, en vez de decir lo que estaban diciendo públicamente, estaban ejerciendo un control, una fiscalización y sobre todo un tipo de mecanismos regresivos para que ningún tipo de persona que conformaba el colectivo de presos políticos vascos tomara otro tipo de posturas, ¿no? Pues digamos en términos de rendición o en términos de, pues bueno, de otro tipo de declaraciones. Y el sustento de todo esto, lo que dice es que las diferentes piezas y los diferentes organismos que conformábamos ese grupo mayoritario de trabajo para la excarcelación de las personas presas y exiliadas, pues que conformamos una especie de red tutelada por la Organización Armada ETA, la cual lo que buscaba era que no cambiase nada, que no se moviese nadie y, digamos, que no hiciese ningún tipo de contribución a lo que el contexto político del momento se estaba dando. Por eso digo que el tiempo muchas veces también, aunque ha dilatado enormemente durante estos últimos años, lo que sí nos ha dado es la razón. Porque sí, aquellas declaraciones que se hicieron políticamente, a día de hoy, todas las personas que conforman el colectivo Presos Políticos Vascos están llevando a cabo un trabajo judicial para poder plantear pues que su excarcelación fue de forma ordenada en base a la ley que se les aplica como régimen penitenciario y régimen de las leyes españolas, etcétera, etcétera, y por lo tanto aquello que en su momento fue declarativo porque se acaba de iniciar y se estaba haciendo público, a día de hoy hay mucha gente que ha llevado esa línea de trabajo hay diferentes modificaciones de grado, ha habido gente que ha salido con permisos, ha habido gente que ha podido adquirir otro tipo de derechos y más a raíz de esa línea de trabajo, y por lo tanto, la tutela supuesta que existía por parte de una Nación Armada no era tal, y por lo tanto, las reflexiones políticas de militantes políticos que estaban planteando en su momento eran sinceras, eran notorias, y el tiempo ha demostrado que eran reales. Y a día de hoy, aún así, se le va a dar forma en clave de macrojuicio en la Audiencia Nacional años después. Y esa tesis policial veremos en qué se sustenta, porque es evidente que no hay ninguna prueba que justifique su argumentación, digamos, jurídica. Pero ha sido suficiente para llegar a este punto del proceso judicial, en el cual se nos piden años y años de cárcel por realizar algo que a día de hoy es evidente que en este país y en este pueblo estamos mejor que en el 2012, estamos mejor que en el 2013. Todavía hay sufrimiento, todavía hay problemas y elementos que conforman parte de lo que ha sido el conflicto político vasco que está por solucionar. Todavía hay mucho para avanzar, por supuesto que sí. Entre otras cosas, la derogación de la política penitenciaria basada en la excepción y una agenda de solución para que las personas presas y exiliadas estén en sus casas. Entre otras cosas, no solo esa, pero entre otras cosas también. Pero a día de hoy, en vez de apostar, o por lo menos no obstaculizar esa línea de trabajo, lo que están poniendo son palos sobre la rueda para que haya personas que estén otra vez bajo la espada de Damocles vía Madrid y con la cárcel ante sus ojos para que en este pueblo nada cambie, ¿no? Porque parece ser que lo que entiende mucha gente es que en este pueblo nada cambie es bueno para alguien. Y la pregunta que vamos a hacer es, ¿para quién es bueno que en Euskal Herria no cambien las cosas? Está evidente para la gran mayoría de la sociedad vasca, para nadie. O por lo menos, para nadie que está apostando por otro tipo de solución. Luego, el debate será qué tipo de solución, cómo, con qué ritmos, en qué términos, cómo de desarrollarse, etcétera, etcétera. Y seguramente ahí habrá diferentes opiniones, habrá debate y habrá que hacer un gran trabajo para buscar una solución conjunta. Pero el punto de partida está claro que está totalmente consensuado años después. Y es que en este pueblo hay que mirar el futuro, y para mirar el futuro lo que es verdad es que las cosas y los elementos que nos han enquistado durante años y décadas tenemos que dejarlos en el pasado y hacer una lectura, hacer un análisis y mirarlo cuantas veces haga falta ese pasado para aprender. Pero para ello también tenemos que primero que mirar al futuro y ver que esos elementos que hoy día de hoy nos están amarrando como sociedad, pues tienen que dejar de desaparecer, porque si no, no avanzamos, y lo que estamos haciendo es que nuevas generaciones de vascos y vascas estén otra vez condenadas a tener que hacer miles de kilómetros, por ejemplo, a raíz de una política de penitenciaria basada en la excepción, por el mero hecho de ser presas políticas vascas. Y eso, a día de hoy, la gran mayoría social de este país está diciendo que no, que eso no puede ser. Claro. Bueno, una cosa que me llamaba mucho la atención cuando lo comentas es que parece que toda la acusación se basa pues en hipótesis policiales, pero que no hay acusaciones concretas por delitos concretos. Y a mí me viene a la cabeza que, bueno, que este no es el primer macro sumario de la Audiencia Nacional que no criminaliza sectores enteros de sectores de la sociedad de Euskal Herria acusándolos de terrorismo, ¿verdad? Es como el argumento de Garzón del todo es ETA, que criminaliza pues a todo tipo de actividades. Y bueno, ya sé que es una pregunta muy larga y quedaría para muchos programas, pero ¿podrías hacernos un breve repaso un poco de cuáles han sido algunos de estos macrosumarios? ¿Qué tipo de actividades se han juzgado, en plan periodismo, en defensa de la euskera? Sí. ¿Y qué abusos ha habido y cuál ha sido el resultado? Para ver un poco qué tiene en común con este macrosumario 11-13, porque es algo que fuera de Euskal Herria no se conoce nada bien, y creo que es muy importante que lo conozcamos también. Por supuesto, y además, tristemente, pues eso, es este país no es el primer macrojuicio al cual se tiene que poner adelante, y esperemos que por lo menos sea el último. Mira, yo te voy a decir además que yo, cuando antes he comentado cómo estuve en la cárcel, sí, pues la razón por la cual estuve en la cárcel fue porque estuve dentro de otro macrojuicio, en el caso de las organizaciones juveniles que eran parte de la izquierda abertzale, y a raíz de ese macrojuicio y con una sentencia del Supremo que declaró como organizaciones terroristas, pues me tuvieron 6 años en la cárcel y 6 años dispersados, alejados de Euskal Herria y bajo sometimiento de esa aplicación de leyes penitenciarias basadas en la excepción. Llevamos como cosa de desde el 98-99, como comentabas tú, el llamado juez Garzón, que muchos pues lo plantean como si fuese un libertador de no sé cuántos derechos, pues Euskal Herria, la contribución que ha hecho ha sido que ha detenido, o bajo su mandato, pues ha llamado a detener a unas 400 personas que han sido causadas en diferentes macrojuicios del ámbito de las organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de periódicos que han sido clausurados, de diferentes ámbitos, los cuales han tenido como resultado pues que muchas personas hayan sido encarceladas durante años y que esas organizaciones pues hayan sido ilegalizadas. Comentaba antes que el momento político que se dio justo con el nacimiento de Herrera, pues entre otras cosas sí apuntaba a otro tipo de visión, ¿no?, en Euskal Herria, porque bueno, pues diferentes realidades que se habían dado con la aplicación de legalizaciones de diferentes organismos pues ya habían sido superadas y de una forma normalizada había habido en diferentes ámbitos diferentes organismos que se habían legalizado, habían comenzado un trabajo notorio y que a partir de ahí pues habían desarrollado su iniciativa política pues como cualquier otro organismo, ¿no? Entonces, sí veíamos y sí se veía en Euskal Herria que esa fase de legalización y de macrojuicios ya estaba superada. A día de hoy, cuando nos juntamos con diferentes organismos y diferentes agentes sociales, políticos y sindicales, puede haber diversidad en las opiniones y en las visiones de cómo afrontar este juicio, pero el elemento común es que es evidente que lo que plantea todo el mundo es que este macrojuicio está fuera de lugar y que independientemente de que en aquellos años tuviésemos diferentes visiones, porque es evidente que yo hoy me he juntado con diferentes organismos, seguramente que hace 15 años cuando yo tenía el mismo macrojuicio, pues seguramente igual tuviésemos diferentes opiniones o mucho más, digamos, distanciadas, a día de hoy son mucho más cercanas, hay unos postulados mucho más comunes y son fiel reflejo de la evolución que ha tenido este país como sociedad. El último macrojuicio que se dio en esa fase fue en el 2009, con el 1888, en el cual estuvieron pues, otras 40 y tantas personas encausadas, que acabó con muchas personas encarceladas. Y desde el 2009, hasta que empezaron estas nuevas detenciones en el 2013, pues Euskal Herria había dejado atrás ese tipo de mecanismos represivos, pero tristemente, pues diferentes agentes y diferentes instancias han planteado que otra vez tiene que ser actualidad en Euskal Herria. Y es evidente que los años no pasan en balde para nadie, y tampoco pasan para los países o para las sociedades. Y lo que en su momento se fraguó como una denuncia social amplia, pues diría yo que a día de hoy es mucho más amplia, mucho más profunda y mucho más diversa. Y por tanto, nosotros nos acogeremos a este sentir, ¿no?, que creemos que existe en Euskal Herria y esperemos que esos macrojuicios que se dieron en diferentes épocas y diferentes momentos históricos en este país, pues este sea el último y sea un aprendizaje para todos para que no vuelva a pasar, porque es evidente que yo a nadie le deseo esto y fíjate que es mi segundo macrojuicio. Por tanto, creo que puedo decir que sé de lo que hablo. Ya, pues sí. Bueno, ya hemos hablado en este programa varias veces de la Audiencia Nacional y de lo poco garantista que es este tribunal. Tengo entendido que también en este proceso se han dado irregularidades y vulneraciones de derechos que empezaron desde el principio con los registros. ¿Podrías hablarnos un poco de esta cuestión? Pues mira, desde el primer momento, por ejemplo, a las personas que ejercían de abogados y abogadas de diferentes presos, por ejemplo, se les negó la posibilidad de poder ejercer esa asistencia judicial a partir de entonces, por ejemplo. Entonces, ha habido diferentes personas que han ejercido la abogacía durante décadas que de repente llega a unas medidas cautelares que dicen que ese ejercicio que hacían de su profesión es constitutivo de delito o por lo menos de observación judicial y que en ese momento tiene prohibido la propia asistencia jurídica a personas que están en situación de vulneración, como es evidente, pues, estando en la cárcel, que se pueden situar ante procesos judiciales abiertos de diferente índole y encima con una trascendencia importante y que todo ese trabajo hasta entonces realizado pues no podía darse. En nuestro caso, por ejemplo, la vulneración de esos derechos se dio pues eso, desde el primer momento, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Herrera era una organización, un organismo legal, que tenía personas trabajadoras a sueldo de forma legal y que contribuían tributariamente, me refiero, como organismo pues social y demás, y que la Guardia Civil de un día para otro, de un plumazo, se lo cargó. En plan, entró en una sede como si, no sé, un piso clandestino fuera y decidió que a partir de entonces pues todo ese trabajo legal ya no podía existir, y a partir de ahí se dio un proceso de legalización el cual pues desapareció Rira con todos sus bienes, con incautación de cuentas corrientes, de redes sociales, de material de trabajo, o sea, todo eso que de forma legal había estado formando y estaba conformando a base de mucho trabajo y mucho voluntariado, etcétera, etcétera, pues de un día para otro fue incautado por la Guardia Civil y a partir de ahí, pues todos esos bienes de Rira desaparecieron. Ya no están en nombre de nadie y eso, por ejemplo, pues es una cosa que en Euskal Herria, pues tristemente no es la primera vez que pasa, pero es por no ser la primera vez que pasa no significa que no sea grave. Y porque se den situaciones de excepcionalidad no significa que tengamos que aceptarlas y que tengamos que asumir como si fuese algo normal, cuando no lo es. No es normal que un grupo armado militar entre una sede de una organización legal, detenga a sus trabajadores y plantee que a partir de entonces pueda hacer lo que quiera. No es normal. Si se pretende vivir en un sistema democrático, no podemos entender que eso es normal. Y eso se ha dado. Y eso se ha dado. Y a día de hoy todavía se sigue dando. Por tanto, esa vulneración es sistemática y se ha dado de diferentes formas, durante diferentes momentos y diferentes tiempos, y no podemos aceptar que eso sea así, porque eso no creo que contribuye a una salud democrática como Estado. No para mí solo, no para Euskal Herria solo, sino creo que para todo el Estado. Claro. No, desde luego, vamos, es una cosa totalmente inadmisible. Luego, también has mencionado las medidas cautelares desproporcionadas, que para algunas personas han supuesto una verdadera condena sin juicio, ¿verdad? Con prisiones preventivas larguísimas. Háblanos un poco de esto. Pues ha habido, a raíz de las diferentes detenciones, se dieron prisiones provisionales para ciertas personas, en las cuales, por ejemplo, pues la más destacable y la más la que más igual relevancia tuvo fue la prisión preventiva que padeció la abogada Arantxa Zulueta, que estuvo padeciendo un aislamiento brutal en Puerto 3, en Cádiz, durante varios años. Y que, por ejemplo, pues le generó, como es normal, diferentes secuelas, ¿no? Porque un aislamiento del cual no veía a ninguna persona, solo veía a la carcelera, con un régimen totalmente militar, con toda la vulneración de derechos que se supuso, y eso lo tuvieron alargado durante 2 años por el mero hecho de que era ella y una especie de venganza directa hacia ella. Esa persona, a día de hoy, es una de las 47 personas que va a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. Comentaba antes sobre el tema de la vulneración de la imposibilidad de asistencia jurídica a sus clientes que la padecieron los diferentes abogados. Yo pongo también como ejemplo, y siempre lo digo para que así también pues se refleje también más o menos cómo se ha conformado todo este macrojuicio. Las personas que me asistieron a mí jurídicamente cuando me detuvieron, a día de hoy, son mis compañeras de juicio. Porque luego eso fueron las personas que fueron detenidas como abogados y por tanto han sido incausadas. Entonces, ¿eso qué ha repercutido? Ha repercutido que las personas que estuvieron haciendo una defensa jurídica que se dio a raíz de nuestras detenciones, pues esas son las personas que a día de hoy son mis compañeros de banquillo y yo he tenido que buscar otros abogados, evidentemente. Y esas personas también, como abogados, no están ejerciendo la defensa de su propia defensa. Es decir, hemos tenido que buscar más personas abogadas, más coste económico, más procedimiento judicial, más alargamiento, más vulneración de derechos. Y eso, aunque parezca que no, pues es evidente que influye en un macrojuicio de estas características. Y a día de hoy, 6 años después, se ha dado esa realidad también, ¿no? Entonces, son ejemplos que, al fin y al cabo, llegan a una misma conclusión, ¿no? Y es que ese tipo de macrojuicios no tendrían razón de ser si abordaríamos el problema de raíz. Y el problema de raíz es que ha existido un conflicto político de armado durante 50 años, que ha habido diferentes decisiones que se ha puesto en términos de avanzar y de solucionar, que ha habido una amplia mayoría social con diversidad de opiniones, pero en que ha intentado buscar soluciones comunes a ese conflicto y que en vez de buscar o de apoyar o de contribuir a esa solución, lo único que se está haciendo es dinamitar, lo único que se está haciendo es no contribuir y ponerlo en una lógica y una dinámica totalmente opuesta. Y eso no puede ser la única oferta de un Estado que se autodetermina democrático. No puede ser la única vía que plantee un Estado para intentar buscar solución a un conflicto político o a un problema político de grandes dimensiones. No puede ser. Y por lo menos lo que demandamos es que si no va a hacer ningún tipo de avance a nivel positivo, que no haga ninguno a nivel negativo. Que deje hacer, por lo menos. Claro. Que deje avanzar como sociedad. Que nos dejen, porque estamos haciéndolo. Es objetivo que en el 2013 y en el 2019 este país no es el mismo. Y en el 2019 está mejor. gracias a la contribución que han hecho diferentes agentes de esta sociedad. Y no solo los de Izquierda Abertzale, ¿eh? Digo, no solo. Muchos agentes sociales, políticos, institucionales y demás están contribuyendo de forma positiva a avanzar para la solución política de este país y para la cristalización de un escenario de paz. Un escenario de paz en el cual la convivencia sea una de las bases. Hay mucha gente que está contribuyendo a esa línea. Eso es lo que yo creo que el Estado, muchas gentes que estáis en el Estado, que intentáis entender esta realidad, creemos que nosotros tenemos que mandaros ese mensaje, tenemos que conectar con ese mensaje. En este país están haciendo muchas cosas buenas que van en esa línea. Y lo que planteamos y lo que reivindicamos es que, por favor, todo aquello que se haga, por favor, que contribuya a esa línea, y si no se va a hacer una contribución a esa línea, que por lo menos no la obstaculice. Porque este país necesita soluciones, no necesita más problemas, necesita soluciones. Y para contribuir hacia la solución, cualquier agente político, social, sindical, institucional, es necesario. Es necesario. Pero si no lo plantea en esos términos, pues lo haremos sin él. Pero lo haremos. Lo haremos ante todos los obstáculos que nos pongan, ante todos los mecanismos represivos. Pero lo haremos, porque nosotros no le tenemos miedo a la paz. No vamos a tenerle nunca miedo a la solución política. Nunca. Siempre vamos a plantear que hacer algo positivo será mejor que no hacer nada. Porque yo no quiero que mi hijo viva lo que he vivido yo. Es una necesidad vital. Y vamos a apostar por ello. Y hay mucha gente que apuesta por ello. Y por lo tanto, creemos que ese es el mensaje que más, con más calado tenemos que abrir. Este país apuesta por la solución. Y si nadie más quiere contribuir a esa solución, que no lo obstaculice. Pero va a seguir apostando por la solución. Y eso significa que, por ejemplo, como a día de hoy, se den realidades en las cuales, por ejemplo, en este macrojuicio hemos realizado diferentes contactos con diferentes organismos con los cuales seguramente, para ponerlo como ejemplo, con los cuales yo he sido adversario político durante años. Y a día de hoy me junto con esas personas, con esos organismos políticos, con representantes políticos, para buscar soluciones o puntos en común. Si este país no ha cambiado cuando se da esas circunstancias, es porque alguien no lo quiere ver. Pero la realidad es muy tozuda. Y lo que estoy diciendo es que yo, con gente que he estado durante años enfrentada, estoy buscando soluciones colectivas. Y eso significa que este país ha cambiado, ha avanzado. Y a esto vamos a coger. Con ese país creemos, con ese país estamos, con ese país estaremos, allá donde estemos. Haya juicios o no haya juicios, este país no va a parar en eso. ¿Por qué? Porque es tan grande el sufrimiento padecido durante años, por muchas partes, que no es cuestión de dejarla de mano. O sea, sería una responsabilidad por parte nuestra. Y eso no lo vamos a permitir. Yo no quiero que la siguiente generación de vascos y vascas esté en clave de sufrimiento, de enquistamiento, de venganza, de no poder mirarse, ¿no? Y no vamos a permitir eso. Vamos a contribuir lo mejor posible, aun teniendo 600 años de petición fiscal. Vamos a hacerlo. Muy bien. Pues bueno, ya para ir un poco terminando, que se nos está acabando el tiempo. ¿Habéis recibido, durante todo este camino, habéis recibido muchas muestras de apoyo? ¿Puedes contarnos un poco cómo se ha organizado la campaña de solidaridad? ¿Qué actividades se han llevado a cabo? ¿Si hay alguna convocatoria para los próximos días? Sí, pues mira, nosotros como inicio y como casi diríamos final, lo que planteamos es que todo este trabajo, toda esta sensibilidad, todas estas reflexiones, pues las aunásemos y las pusiésemos en una dirección común. Y para eso el escenario que hemos planteado ha sido que el próximo 14 de septiembre vamos a realizar una manifestación en la cual toda aquella persona, toda aquella gente, todo aquel sector de Euskal Herria y de fuera de Euskal Herria pretenda contribuir al planteamiento que estamos realizando, es decir, no a macrojuicios, sí a todos los derechos humanos para todas las personas, sí a la solución política y sí a un escenario de paz, que todas esas personas tengan cabida en esa manifestación. Y por tanto hacemos un llamamiento a que toda aquella persona que crea que estar en esa manifestación va a contribuir a lo que acabo de plantear hasta ahora, pues será bienvenida a Onkitorri y estaremos de forma conjunta, independientemente de que luego en otros muchos elementos pues no estemos de acuerdo, tengamos diferentes diversidad de opiniones, pero la manifestación creemos que va a ser mayoritaria, va a ser amplia, va a ser abierta, porque va a cristalizar lo que verdaderamente en los últimos años se ha estado trabajando y que en los últimos meses con más, digamos, énfasis, le estamos realizando a raíz de que la Audiencia Nacional nos ha puesto delante de un juicio y delante de una espada de Damocles. Pero esta sociedad y muchos sectores a nivel de Estado y demás, porque ya estamos recibiendo muchas contribuciones, muchas aportaciones, muchos ánimos, muchos apoyos, pues estamos seguros que daremos pasos. Y seguramente que la manifestación del 14 de septiembre veremos una amplia mayoría social que dice que no al macrojuicio y sí a avanzar como sociedad y sí a avanzar a un futuro mucho más diferente, ¿no? Claro que sí. Y bueno, para quienes te están escuchando ahora, por ejemplo, desde Granada y a lo mejor no pueden llegarse a la manifestación, ¿cómo podemos apoyaros y colaborar con la campaña? Desde el primer momento pusimos una página web. Sí. Como mecanismo de suma de información y de adhesiones y de reflejo de todo lo que estamos realizando, que sería, bueno, es en euskera, el directorio sería 11-13. Macroepaiketa, que es macrojuicio en euskera, .eus. Vamos a poner el enlace, disculpa, vamos a poner el enlace en nuestra página para que a través de menoslobos.net se pueda acceder. Pues muy bien, muchas gracias. Lo que hemos planteado con esa página es que el manifiesto que pusimos en marcha en junio, que ya ha recogido miles de adhesiones, pues lo pueda hacer suyo a aquella persona que sienta que esto es una injusticia y que debe hacer una contribución y por tanto lo hemos planteado que cualquier persona pues se sume a ese manifiesto. Ya te digo que están a adherir ya miles de personas y que de una forma simbólica pues las hemos convertido en los que están haciendo el llamamiento a esta manifestación el 14 de septiembre. Y luego, a partir de ahí, tenemos otra realidad que es que hemos hecho una especie de previsión económica de todo el coste que nos va a generar este juicio y hemos hecho una previsión de que vamos a tener un coste de 350.000 euros en clave de asistencia jurídica, de estancia, de desplazamientos, etcétera, porque al final vamos a estar 3 meses viniendo a Madrid. Claro. Y por tanto hemos habilitado una posibilidad que en esa página web, pues aquella persona que quiera hacer una contribución económica también la realice y hemos puesto una cuenta corriente y simplemente con hacer una donación clicando un botón, pues habrá posibilidad de hacer una contribución económica, la cual agradeceremos enormemente porque lo que estamos hablando es de una barbaridad, entre otras cosas también económica, porque hablamos de 350.000 euros por un macrojuicio que nunca debería realizarse. Y ese coste económico pues también va a estar menguando pues la solidaridad hacia unas injusticias, la reivindicación hacia derechos y lo que planteaba antes, y la necesidad, la reivindicación y la ansia de la búsqueda de soluciones políticas a problemas de calado. Y en esa línea pues esperemos encontrarnos con la máxima gente posible y agradeceremos enormemente cualquier tipo de gesto de solidaridad, porque al fin y al cabo lo que está entredicho en este juicio es la solidaridad. Solidaridad hacia las personas presas, solidaridad hacia vulneración de derechos, solidaridad hacia un sentir y una línea de solución y solidaridad hacia demandas que creemos que son justas y que se tienen que desarrollar mediante otros cauces, que no es evidentemente a través de la represión. Nunca la represión ha sido una solución y a día de hoy en la guerra que vivimos aún menos. Y bueno, nosotros aunque tengamos la espada de Damocles, pues intentaremos hacer una contribución para que nadie más lo vuelva a vivir, porque no creo que contribuya a nada positivo para nadie. Muy bien, pues yo por mi parte no tengo más preguntas, no sé si quieres añadir algo. Pues yo primero daros muchas gracias por darnos voz. Creo enormemente que tenemos un reto como sociedad, como personas y como pueblos, y es encontrarnos en elementos comunes que creemos que muchas veces estamos bastante distanciadas, pero que creo que cuando hacemos ese tipo de relaciones, ese tipo de contactos y ese tipo de diálogo social, vemos que tampoco estamos tan alejadas. Y creo que la mejor contribución que podemos hacer también pues es tejer complicidades y sensibilidades con diferentes sectores que existen en el Estado para intentar buscar puntos en común y que nos encontremos como pueblo, como personas, como sociedad, como movimiento, como ideas, como sueños y no como sufrimiento enquistado o como distancia política, ideológica, personal, que creo que durante muchas décadas ha existido y no creo que nos ha dado pie a poder profundizar en las cosas que creo que nos unen y ha dado más a ahondar más en las cuestiones que igual nos separan o creemos que nos separan. Y creo que ese tipo de ejercicios pues son saludables y nosotros, por nuestra parte, pues todo el agradecimiento al mundo y la predisposición, porque no tenemos más. Nosotros nos tenemos a nosotras mismas, pero eso yo creo que es importante y nosotros por lo menos lo vamos a poner encima de la mesa. Bueno, gracias a ti por venir a explicarnos todo este caso. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa, tenéis voz, que cualquier cosa que queráis hacer pública sobre el juicio, sobre la campaña, pues en cualquier momento podéis volver al programa. Y nada, Ivonne, un abrazo enorme a ti y al resto de encausadas. Muchísimo ánimo para el juicio, muchísima suerte y esperemos que dentro de muy poco pues se podáis ya en libertad seguir con vuestra vida y seguir con vuestra lucha por los derechos humanos, los derechos de presos y presas y bueno, la construcción de la paz. Muchas gracias y hasta muy pronto. Hasta pronto. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra página web menoslobos.net os dejaremos un enlace a la página de la campaña de solidaridad con los encausados del 11-13. Os animamos a que entréis a firmar el manifiesto y, si podéis, también a ayudar a sufragar los gastos del juicio. También os pedimos que nos ayudéis a difundir este caso, que es muy grave y fuera de Euskadi casi no se conoce. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. Radio Almaina se financia con las aportaciones de las socias, porque la información libre necesita medios libres de comunicación. Apóyanos, entra en radioalmaina.org y hazte socia de la radio.